exalto y no puedo evitar el amarte por la eternidad. Te adoro, Jesús, y eso vio en mi canción, y eso vio que tú.